lo querido. Aquí cuenta con Villarroel. He sufrido mucho por ti, soportando tu esclavitud. Ya no quiero tu desamor, pues yo no te quiero. No me haga más daño, no me haga más daño. Yo sé que lo tuyo venga sin engaño. Siempre me prometes que tú ya vas a cambiar, y que el respeto con el otro se mira a mi mamá. No, no, no, no, no. Hey. Soportando tu trágico, ya no quiero ser este amor, pues yo no te quiero. No me haga más daño, no me haga más daño, yo sé que lo tuyo es más un engaño. Siempre me prometes que tú ya vas a cambiar, y vete con el otro, que mira mi mamá. No seas papuelo, todo lo tuyo hay más que un engaño. El ritmo de cumbia al estilo del número uno, Chacalón y la Nueva Crema. Nuestros saludos para los amigos y amigas que el día de hoy pues ya se han dado cita aquí en la cuadra 21 de Bolívar y en el Bombi.